caminando por la vida sin encontrar ninguna señal en dirección de mi destino. Llevo una otra herida, el dolor me da igual, sigo mi camino. A ver si aún sigues ahí y respiro profundo que tú eres mi mundo y te necesito aquí. Mejor a vos y el sol parece deshecho. Grabo tu imagen, tus detalles todos bien dentro de mi pecho. ¿Cuántas veces ya hice atrás? A ver si aún sigues ahí y respiro profundo que tú eres mi mundo y te necesito aquí. ¿Cuántas veces ya hice marcha atrás? A ver si